pensamos como la colonia o como el imperio o como los sectores dominantes internacionales piensan para nosotros. ¿De quién es el territorio?